con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Estamos al aire, estamos al aire. Sí, sí, estamos al aire. ¿Qué va? Estamos al aire. Señor Martino, buenas tardes. Señor Amado, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo anda? Muy bien. Usted, toda la audiencia. El gusto para usted. Y acá el amigo que lo extrañaba. Sí, ¿a quién? Que tengo sentado a mi derecha. No quiero decir el nombre porque no lo quiero prender fuego. Exactamente. Tremenda esa camisa. Es impresionante. Me encanta, me encanta. Impresionante. Ah, es lo primero que le dije cuando lo muy vi. Muy buena, muy buena. Muy buena. Programa para que se la ponga él, está muy buena. 101. Sí. Bueno, ¿no te engalané la feria de la otra vez? Sí, ¿cómo? Es verdad. La gente va a la feria de ¿con remera esa misma? De cuello. No, por favor. Remera de cuello abierto, ¿viste? Le llega hasta como si estuviese haciendo un asado. Tiene que ir más o menos elegante, ¿o no? Claro. Sí, en la feria, sí. ¿Y Amado, cómo fuiste vos? Con esa remera. No. No, yo estaba un poco más presentable. Más formal y más presentable. Bueno, 101, Data del Vino. Sí, 101, señor. Ya. Tenemos un invitado de lujo. Tengo sí, título señor. Para el invitado. ¿Qué pasó? Tengo título. Ah, tengo un título. ¿Viste? ¿Título yo para soy, el invitado? Sí, ¿tiene? Yo soy hombre de radio. Ajá. Y si no nos... Entonces traigo usted, el título. Sí, usted es hombre de si radio. Si no nos traiciona, no nos traiciona el reporteado por teléfono, también tenemos una nota telefónica. Ah, mire usted. Bien, sí. Son pero, 101 años que estoy haciendo radio yo. Siento un programa. No, siento un... Siente, póngale como usted... Depende cómo uno lo sienta. Ya, el título de hoy es La historia del vino en La Plata pasa por su bodega. Ajá. Es un pasa título por su hecho. Bodega. Su bodega, claro, sí, puede ser por su bodega, la bodega que uno elige, la no, bodega... En este caso es una marca, es, la vino, es una vinoteca. Ah. Su bodega, ajá. Ahí en la calle en 9, y hoy tengo esos gustos que uno se da en vida, uh-huh. Ese lujo de poder contar con Enrique Garriga, que es el propietario y que... Me va a tomar examen, porque si hay alguien que sabe de vino, exacto. Es Enrique, y bueno, acá está. Qué lindo, Enrique. ¿Cómo yo estás, no lo Enrique? Conozco a usted, póngalo incómodo, ¿eh? Sí, métale, métale. Métale sí. Como a nosotros, me dice, ¿qué aroma? Y yo siento que es pescado y por ahí claro. Una barrica de roble. Vamos a tratar de ponerlo incómodo, Guillermo. ¿Todo bien, Enrique? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, la bien. Verdad que sí, esto que dice Guillermo, de verdad es un local tradicional, allí en, sí. En 9, casi 44. Estamos en 9, 44 y 45, el local original es el de Plaza Rocha y ah, claro. Diagonal 73, que está ahí en 7 y 60, uh-huh. Y hace 2 años abrimos en 35, 8 y 9, casi en la esquina de 9, frente al Hospital Español. Uh-huh. Así que ahora estamos en esos 2 años ya ahí? 2 años. Ah. Después de la inundación. Abril. Claro. Ah, claro, mire usted. En marzo creo que fue la... No, en abril fue la inundación y abrimos en julio, creo. ¿Y el primer local de cuánto hace que está? El primer local es del año 1974. O sea, 42 años. 42 años. Sí. Uh-huh. Un montonazo. El que no lo conoce, que vaya a conocerlo, aunque no compre, que vaya a conocerlo porque el local es una pieza, es un exactamente, pero es casi una pieza arquitectónica de la ciudad, ¿no? Sí. Es precioso, además. Esa casa, bueno, ese local nosotros lo abrimos en el 91, y esa casa, cuando hicimos todos los papeles para la habilitación y demás, la casa es del 1916. Oh. O sea que es 100 años. 16, 100 ¿es años, patrimonio histórico sí. De la ciudad ya o no? Sabes que no lo sé, no me han mandado ninguna notificación que lo diga, pero uh-huh. Supongo que puede ser, sí. Hay una uh-huh. Particularidad, además vos vas ahí, compras el vino y después doblado vas al Torito y te llevas la casa. Sí, claro, sí, vas a ir a la esquina, sí. Sí, sí, yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Claro. Yo lo he hecho alguna vez cuando vivía por ahí cerquita, alguna la vez completa. Lo he hecho. Sí. Los tres locales, su bodega, los tres locales son para visitar. Uh-huh. Porque además, bueno, tienen un estilo que los identifica, uh-huh. Pero cada uno con una impronta muy puntual. El de 35 es la modernidad, el de 9 ya es tradición y este que hemos hablado es el histórico. Antes de que arranquen a conversar, sí. Una pregunta sobre el de 35. ¿Cómo sí. Se les ocurrió ahí? Porque esa cuadra En realidad, de 7 en adelante, no quiero decir que se volvió comercial, pero tiene 3 o 4 negocios muy particulares en donde se caracteriza, entre comillas, por la buena vida, ¿no? Mira, en realidad fue una casualidad. Como el local de 9, que yo vivo en Sitiville y pasaba por ahí, lo vi un par de veces y me gustó. En realidad no era un local, era una casa que se vendía. Con esto pasó algo parecido. Un día, yendo por 9 para el lado de Sitiville, veo un cartelito que dice se vende particular. En la esquina había una farmacia que hace 1000 años que está. Y cuando veo se vende particular, tenía 2 cosas que a mí me... tiene relación con lo que estás diciendo vos. Por un lado, que cuando llegás yendo por 9, llegás a mitad de cuadra del Hospital Español y aparece un terreno que es de obras sanitarias. Que te permite ver. Te permite verlo. Claro, claro. Ya antes de llegar a la esquina, vos ya lo ves el local. Uh-huh. Si hay luz y está. Bueno. Y a su vez, que el Hospital Español hoy es uno de los hospitales más importantes de La Plata, si no es el número 1, y circula montones de personas en ese lugar. Entonces, bueno, yo dije, bueno, me parece que es una buena posibilidad para estar ahí. El vinito para el doctor, ¿no? Bueno, es que eso no te quepa ninguna duda. El 3 de diciembre es el día del médico. Y claro. Eso lo sé porque estoy ahí. Claro. Y también hace vino y chocolate en la cuadra. Hace lista. Claro, tiene, como está la lista de casamiento, está la lista del día del médico. Sí, no, bueno, tal cual. ¿Cómo ha evolucionado la venta del vino desde el 74 a esta parte? Nosotros lo charlamos bastante, esto de. Porque en algún momento parecía que era como una moda, ¿no? Que se iba a pasar, ¿eh? Nosotros lo charlábamos en algún momento. Parecía como que era una moda hace 8, 10 años, qué sé yo. Que está esta cuestión de ir a Qatar y en realidad, probar vinos y demás. Sí. ¿Evolucionó en cuanto a la venta también en los locales? En realidad, cuando nosotros iniciamos en el 74, estábamos con. Era mi padre y un hermano mío y yo. Uh-huh. Y era exclusivamente, te diría, un 95% damajuanas. Era damajuanas. Damajuanas, claro. Exclusivamente. Claro. Es más, teníamos una sola estantería de un cuerpo. Claro. Con algunos vinos y algunas botellas, algunas bebidas de alto grado, de whisky o vodka. Sí. Pero muy, muy, muy poco. La venta estaba centrada. Yo le decía recién a uno de los muchachos que me encontré acá en el pasillo, que uh-huh. éramos vecinos. Y yo le decía, ¿vos te acordás? Toda la vereda, venían camiones con acoplado y estaba toda la vereda llena de damajuanas, era impresionante. Y claro. Se vendía, lo que pasa es que también me parece que está relacionado con el ritmo de vida. La gente volvía al mediodía a comer a su casa, dormía la siesta, claro. Las familias eran más grandes, las casas eran más grandes, no eran departamentos, que hoy una damajuana te molesta. Entonces sí, hubo toda una evolución. Y en la producción también se evolucionó mucho, hay mucha más variedad. Sí, ¿no? Pero eso tuvo que ver con, mira, yo calculo que en los 90, hablando, arrancamos en el 74, en el 90 y pico, sí. Acá a La Plata empezaron a llegar Carrefour, Coto, Walmart. Claro. Y ahí hubo como un quiebre también, ¿viste? Hubo una forma de ver cómo encarar el negocio, si la parte comercial, de apuntar a un segmento de gente un poquito más, más acomodada, porque la competencia con Carrefour y con era muy fuerte, para nosotros también muy nueva, no había en ese tipo de comercios en La Plata. Uh-huh. Y eso se dio aparejado con un, a nivel mundial, el tema del vino, un furor por el vino, y bueno, empezaron a salir, hasta ese momento era Carcassonne, Pont-l'Évêque, Zaragozano, los vinos de López, Santa Isabel, Valmont, Santa Isabel, claro. San Felicien, que era un vino de... Punto, no había... No había vinos de alta gama. Bueno, a partir de ahí, te diría ya más cercano a los 2000, empezaron a aparecer bodegas muy importantes, muy, muy, muy importantes, con vinos de alta gama. Y bueno, y ahí se empezó a ir dando un cambio. La gente empezó a aprender mucho más de vino, a saber de qué se trata. Vos no convencés a cualquiera. No, no, claro. Mirá, este vino, tiene, claro. Yo te lo vendo, mirá, fíjate. No. Y detrás no hay una cosa, podés poner la etiqueta más linda, la botella más linda, más pesada, todo. Y si vos detrás no tenés algo que realmente lo avale, la gente no es tonta, sabe lo que está tomando, en general cada día más. Sí, claro. Me quedé con lo anterior, en esa etapa el Valmont era como el vino. No, vos entrabas a un restaurante y mirabas la mesa a ver quién tenía Valmont. Sí, claro. Y era como una identificación. Distinguía la mesa. Exactamente, era como algo importante, era una mesa importante. Y hoy, lo digo con todo respeto, pero hoy el que toma Valmont Uno dice que es vino de mujer, ¿no? Es vino. Me parece en esa época, me parece, ¿no? No, sí. Después. Lo que pasa es que el Balmón es como una marca, es un inicio al vino. Claro. ¿Viste? Como es un vino muy suavecito, muy liviano, muy... Entonces, para quien se inicia, está bueno porque pasa fácil. A veces cuando vos estás tomando un vino con mucha polenta, muy concentrado, con mucho color, a veces hay una confusión. Porque viene alguien al negocio y te dice, quiero un vino suave. ¿Qué quiere decir suave? Que no tenga color, que sea fácil de pasar. Yo cuando me dicen quiero un vino suave... Pensás. No, Pinot. Es que no necesariamente. Claro. No necesariamente, porque vos podés tomar el Pinot, vos lo decís porque es un vino más liviano, tiene menos color, es más como aguachento, sí, entre comillas. Claro. Pero si yo te doy un Malbec, que cuando vos lo servís, lo ves caer en la copa y lo ves negro, con mucho cuerpo, muy intenso, eso no tiene por qué asustarte y decir, no lo puedo tragar. Porque vos después cuando lo pones en la boca y lo... Pasa súper fácil. Yo creo que igualmente una porción del público que va a los lugares como los que tiene usted, muchas veces trata de no preguntar hasta por una cuestión de vergüenza o de decir que tiene un desconocimiento en el tema. Y muchas veces, si no da con un vendedor que lo guíe bien, que sea amable y que por ahí no le diga enseguida y que se produzca un choque, recién ahí creo que se puede ir aflojando un poco, pero muchas veces pasa esto, ¿no? De no saber y tener que ir a comprar un regalo o un vino para tomar o lo que fuere, y se encuentra con semejante cantidad de etiquetas que terminan siendo contraproducentes porque se termina mareando. Sí, bueno, ahí en realidad ahí tenés un timing vos como vendedor. Muy bien. O sea, los vendedores que están en los tres locales, yo estoy en uno, en cada uno de nosotros está dos de mis hijos, y también tenemos Nicolás, a Seba y a Mati, que trabajan con nosotros y que están muy metidos. Pero además de estar muy metidos, es lo que decís vos. O sea, tenés que tener un timing con el cliente, porque de pronto tampoco vos entrás a mi local, vos. Entrás y ponele que sabés. Y yo te ataco directamente. ¿Qué necesitas? No, quiero ver. Cuando el cliente dice sí, déjalo, porque por ahí se pasa 40 minutos mirando. Claro. Pero porque conoce, porque sabe. Sí, claro. Porque está intrigado. Sí, porque disfruta de mirarme, de mirar también. Totalmente. De ir mirando para otra oportunidad. Otro momento. Claro. No, hoy no voy a comprar, voy a venir otro día. Y pasa mil veces eso. También pasa el que vos decís, o también en el caso de las mujeres, que bueno, hace 15 años, las mujeres, vos cuando le decías, che, te convido. No, yo vino, no. Claro. Y hoy no, está a la par la mujer, sí, y el claro. Incluso lo que son degustaciones y ferias, creo que hay más cantidad de mujeres. Hay más mujeres. Hoy el número. Catarte, la mejor sommelier, ¿quién es? En general tengo. Claro. Paz Levinson. Vos sabés que yo me quedaba recién con esto que decías vos, que se evolucionó también en el cliente, y evidentemente es así porque está todos los días con eso. Claro. Ahora, yo siempre pienso que el tipo que va para comprar un regalo. Va a comprar la etiqueta, la conocida, porque... ¿Sabés qué ocurre ahí? Ahí es como que vas a lo seguro, en realidad, y a veces no es tan seguro. No, ahí pasan pero dos cosas. Pero vas a eso. Ahí la pregunta que vos haces, pasan dos cosas. Cuando vos venís a comprar un regalo y me decís, mirá, quiero comprar un regalo, quiero quedar bien, porque la verdad es que me han hecho una gauchada muy importante, y quiero comprar un vino importante. Depende, si el regalo es muy formal, bueno, sí, vamos a la marca... Para que no ahorrarle en el compromiso. Claro. Pero si es para un íntimo amigo tuyo, o si es para tu hermano, para tu tío, para tu viejo. Sí, más o menos sabés lo que le gusta. No, vos me decís. Y si vos no sabés, me decís a mí, che, ¿cuál es para vos el mejor? Y por ahí no coincide con que sea la marca más importante. Claro, por ahí es este vino que se llama Juan Pérez y que está increíblemente bueno. Y al ser regalado de una forma tan directa y tan cercana, bueno, no importa la marca. ¿Ustedes se ayornaron también con las etiquetas y con las marcas? Porque antes había algunas marcas, no te digo hace tanto tiempo, Por ejemplo, vos ibas y regalabas un Valentín Lacrado y parecía que estabas regalando, ¡oh, tremendo! Y ahora por ahí las marcas no tienen tanta incidencia, sino que las etiquetas van más de la mano, inclusive hasta con etiquetas desconocidas o con marcas desconocidas. ¿O no es tan así? A ver, hay un poco... Disculpame, ¿no? No, dale. Primero que hay más información en las etiquetas, cosa que antes... Valentín Lacrado es Valentín Lacrado. Independientemente que sí se ayornó, porque esos vinos también se ayornaron sacando varietales, sacando más información en la etiqueta. Pero hoy la información está en la etiqueta que ya te lo diferencia de alguna manera. Y ahí tenés como una primera carta de presentación. Yo cuando recién escuchaba, voy a hacer un regalo. La primera pregunta que cae es, ¿la persona que le vas a regalar sabe? ¿Conoce de vino? Y en general te dice, no tengo idea. Es difícil, porque es un médico. Pero dice, sí, no, este sabe. Y ahí se te abre un abanico de posibilidades. En general los médicos saben todo de vino. Sí, sí, sí, saben mucho. Saben mucho. Eso es verdad. No, eso pero verdad. Yo, con lo que él pregunta, está muy bueno. Hoy, de la misma manera de lo que vos estás diciendo, la gente sabe de marcas. Sabe que claro. López es López y que en un momento vos ibas a ver todo el mundo, Rincón Famoso, Yatobie, era una marca muy importante. Don Valentín fue una marca durante muchos años muy importante. Hoy Bianchi, que es la bodega de Don Valentín, claro. Tiene vinos mucho más arriba. Yo no entiendo de vino. El otro día me regalaron 2 botellas de Pacheco Pereda. Entonces digo, mirá, flor de regalo. Voy al supermercado, $59.90. Martín Pacheco. Estaba caro. 59.90. Pero a lo que voy es que en su momento Pacheco Pereda era una etiqueta respetable, ¿o no? Sí, sí, fue respetable. Es decir, es una etiqueta respetable, pero en un segmento determinado. Claro. No, son vinos de tabla. También hay que considerar que son vinos de mesa. Bueno, los cambio, Sebastián. Son vinos para todos los días, por ahí. También claro, hay que considerar. Claro, yo creo que de los que hay vinos en ese precio, el Pacheco Pereda no es... es una de lo mejor, media. Claro. No es de lo mejor, tampoco de lo peor, está ahí en el medio. Pero hay vinos que valen 70 pesos. Y están impresionantes. Están bárbaros. Pero digo, muchas veces se terminan guiando más por la etiqueta digamos. Sí, muchas veces por la etiqueta y muchas otras veces por el precio también. Porque muchos te dicen, no, para el precio, el vino no falla. Claro. El que es caro, bueno. No. Sí, por ahí hay algunos que son más baratos y también son ricos. Seguro. Sí, claro, ¿seguro? Claro. No. Ahí, por eso te digo que hay vinos. Hay marcas que han sido muy tradicionales y hoy también la gente reconoce que están en un segmento determinado para abajo. No están en el mejor lugar. ¿Botellas de litro quedan de vino ya? ¿O ya no desaparecieron totalmente? Yo la evolución, en un momento la hicimos dibujada, digamos. Que empezaba con la Dama Juana, que a la Dama Juana la reemplazó la botella de litro como para diferenciar. Que a la botella de litro el cartón. La de litro el cartón y después aparecen las de tres cuartos. Yo me acuerdo mi viejo que decía... Y tomarse una de tres cuartos era... Trate una botella de tres cuartos. De tres cuartos. La flauta. Claro, fumaba mucho y disparaba porque mi viejo era bravo en eso. Claro. Sí. Militar marino. Y dice, tráete una botella de tres cuartos. Y nosotros sigamos, si no, latigazo. Los Haroldos tenían una de litro, ¿no? Hasta hace 6-7 años. Sí, creo que ahora ese es de un litro 125. Claro, sí, son más litro y cuarto. Porque es como que diferencia. O sea, la botella de litro, que en realidad era de 910 centímetros, claro. Era como el trolley tradicional. Uh-huh. Y bueno, y las bodegas hoy se diferencian un poco y hacen de un tamaño un poquito más grande, como si fueran dos de tres cuartos. Pero ahora, bueno, Molina Hermanos, no te voy a dar Molina tiene. No te voy a dar tiempo. Discúlpeme, estamos en Data del Vino. ¿Qué vas a hacer? Tengo que ir a la tanda. 3 minutos para las 3 de la tarde. Estamos con Enrique Garriga, invitado. Es el dueño de la vinoteca Su Bodega, de Su Bodega. Tradicional, vinoteca aquí en esta capital provincial. Tanda, creo que vienen las noticias después. Y después seguimos con Data del Vino. ¿Te quedas un rato más, Enrique? Sí, cómo no. Bueno, gracias. Ahí venimos, ¿eh? Data del Vino, aquí en el 100.3. Para brindar en Siesteros. Data... Hola gente, ¿cómo están? Saludos ahí a la gente de Cata del Vino. Como consumidor interpreto que el quiebre o el cambio en los que tomamos vino, esto dio un giro importante cuando algunos restaurantes y muchas vinotecas entendieron que era importante poner a un idóneo, a un sommelier, que te cuente un poquitito, porque creo que a los que gustamos de tomar vinos, y tomar vinos no de mucho plata, sino buenos, nos encanta saber un poquito saber un poquito cada vez más y te vas involucrando no solamente con degustarlo en tu casa sino con después ir a la vinoteca, no a un supermercado, a una vinoteca y que te cuenten. Y otro salto importante también fue las degustaciones. Yo me acerqué mucho a los lugares donde compraba por este tema que fue muy importante. Ahora veo que por ahí no hay tantas degustaciones donde un sommelier te explica, a ver qué sentís, te habla del fondo de boca, la punta de la lengua, el roble, el no roble, alcohólico o no alcohólico, las huellas que deja en una copa el vino cuando lo aireás. Así que creo que todo eso a la gente le hizo muy bien y dio un salto de calidad el dejar de tomar vinos tetra o en damas juanas por saltar a tomar vinos en botella y exigir un poquito cada vez más cuando nos íbamos metiendo en el mundo del vino. Un abrazo y excelente el programa, ¿eh? Bueno, algunos mensajes que van llegando, sí, cuatro minutos después de las 3 de la tarde. Un lindo comentario del oyente. Lástima que no sabemos quién es, pero seguro que lo conoce. Hola a todos, siesteros, saludos especiales a los chicos de Data del Vino. Aunque no me gané la sidra, los banco igual, dice el 7897. Ah, cuando vino Damián... Ah, la sidra, claro, sí. La Lady Red. La Lady, sí. Hola, me pasás la dire de la radio, ya gané el 46, número 423. 423, 46 entre 3 y 4. Chicos, me regalaron un aireador, que es una especie de embudo, que con una estructura tipo tubo Venturi, dicen los que saben, airea el vino. ¿Es verdad o los aireadores convencionales son mejores? Pregunta el doctor Caravana. No, todos son buenos. Son todos buenos, hay de distintas formas, hay quien los airea y quien solamente los abre un poco, pero son buenos. Todo lo que haga que el vino se mueva antes de degustarlo sirve, ¿eh? Incluso el mismo movimiento que hace uno en la copa. Pero estos vertedores o aireadores no solamente sirven para eso, también para el servicio son muy cómodos porque el vino cae bien. Compré Tilia Malbec, 55 pesos y zafa, lindo, dice el 3110. Emilia. Emilia, ¿no? Emilia. Debe ser Emilia, sí, porque dice Tilia. No sé cuál es Tilia. Tilia. Tilia, Tilia, Tilia. Tilia, sí, sí, esa es una marca de catena, que en realidad es de Esmeralda. ¿A 55 pesos? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? No, yo no lo he probado, pero debe ser bueno. Bueno. Estamos en Data del Vino y charlando con Enrique Garriga, que es de su bodega, Vinoteca Su Bodega, está con nosotros aquí. Y ahora hay un invitado que está en línea, que ya ha charlado con nosotros, es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura y está en línea para charlar, Carlos Ticio. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Enrique, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Igualmente para vos. Pero muy bien. ¿Qué contás? Sí, bien, bien, Carlos. Mirá, acá justo me invitó acá esta gente de la radio, de La Redonda. Y bueno, no, la verdad que estamos pasando un momento muy, muy piola. Y justo, mirá, me traje, sin saberlo que te iban a llamar a vos, traje un espumante, el Vicentín Rosado de Malbec. Que bueno, dicho sea de paso, este espumante que estamos tomando, la enóloga de esta bodega es la hija de Carlos. Así es. Sí, lo habíamos charlado, no sé si con él o lo había contado. Porque ayer, ayer cuando me dice Enrique, mira, tengo ganas de llevar Vicentín, iba a traer el Malbec que está hecho, no quiero decir Blandenois porque se me va a enojar la enóloga. Después miró para el lado del Vicentín, cuando lo llamo a Pablo me dice, mirá que está la nota con Ticio. Digo, pero mirá, y acá, además de que son viejos conocidos con Enrique, han estado trabajando juntos allá con el Club de los Siete, si no me equivoco. Sí, sí, hace un tiempo, sí. Son de los iniciadores de esta nueva onda del vino, de empezar las primeras degustaciones. Yo me acuerdo, Carlos Ticio que trajo imágenes de la bodega en una degustación que se hizo en Argento, en 841. Sí. Andás a ver en qué año fue eso. Sí, sí. Y hará, no sé, 10 años, 10, sí, mínimo. Años. Y veíamos la bodega y era la nueva manera de empezar a mostrar los vinos nuevos. Así es. Fue una etapa muy linda, fueron más de 12 años al frente del Club de los Siete. Y bueno, ahora en otra actividad. Habiendo renunciado a Club de los Siete y estar acá, digamos, tratando de colaborar con esta nueva etapa del país. Ya que hablan del Club de los Siete, cuéntanos un poquito acerca del Club de los Siete, justamente. Club de los Siete. No, bueno, yo en realidad a Carlos lo conozco de mucho antes de Club de los Siete. Carlos trabajó en muchos lugares. En uno de esos lugares fue en Norton, donde estuvo muchísimo tiempo y desarrolló muchísimas cosas en la bodega Norton. Y a partir de ahí lo invitaron con este proyecto de Clos de los Siete, siete inversores franceses que compraron una... Bueno, Carlos lo sabe mucho mejor que yo. Pero bueno, nada. Y cuando él empezó con esto, me convocó y me dijo: Enrique, no te animás en La Plata a arrancar con esta, con este proyecto y darme una mano. Y sí, cómo no. Y así, bueno, empezamos. En ese momento creo que de las siete proyectadas... había una y media realizada a bodegas y después, con el correr de los años, se fue hasta terminando cinco. Todo el proyecto, ¿no? Así es, y ya son cinco las bodegas que hay en el proyecto Clos y hay más de 650 hectáreas de viñedos implantados que comenzaron en el año 99. Ya son viñedos de por lo menos 16 años, 17, y muy muy bien equilibrados, trabajados para alta gama, por supuesto, con raleos de racimos, con producciones controladas, con riego, con déficit de riego controlado para tener bayas más pequeñas y tener más concentración, con manejo de las canopias para tener una adecuada iluminación y también una buena síntesis de color. En fin, se maneja eso en un nivel muy alto técnico, tecnológico y científico, ¿no? Bueno, a ver si conseguimos una fotecita del Club de los Siete, porque hemos hecho una... Han salido bien, ¿eh? Sí. No, ese... Michelle Roland a la cabeza, perdón. Exactamente, no, es muy interesante, pues es un blend donde entran más de cuatro variedades, siendo la principal el Malbec, y que realmente da... Una complejidad muy interesante de un vino con muchas características, con una muy buena armonía, que es un signo, digamos, diferencial de los grandes vinos franceses, ¿no? Ahí está también, por supuesto, la cultura francesa. Carlos, lo hemos convocado para charlar de esto, pero también como presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, para que nos cuente cómo es esto de regular el ingreso de los vinos importados. Bueno, los vinos importados no se regulan. O sea, hay importación, así como puede haber cualquier otro producto, se puede importar vino. Lo que sí que deben cumplir, como nosotros cumplimos cuando exportamos vino, con las normas analíticas, en el cual tenemos, digamos, acuerdos mutuos con muchos países, sea con Estados Unidos, con Canadá, con Sudáfrica. No es mucho la exportación que hay, pero a otros países donde se armonizan las cuestiones analíticas y se aceptan mutuamente las prácticas enológicas. Entonces, no hay ningún inconveniente de importar con un certificado que se llama declaración jurada directamente, ¿sí? Entonces, estamos en el mundo también con la Comunidad Económica Europea en ese mismo nivel. Entonces, donde nosotros, así como exportamos, también se puede importar, ¿no? Son cuestiones medidas recíprocas. En cualquier lugar del mundo donde hay movimientos y mercados, donde se aceptan productos y uno exporta y también acepta otros productos, son las famosas llamadas balanzas comerciales, ¿no? Acepto determinados productos y yo puedo exportar a tal lugar tales otros productos. Carlos, ¿cómo está el tema ahora de la exportación de las bodegas argentinas? De los últimos tres meses, sí. Cada vez mejor. ¿Sí? Cada vez mejor. Superando la etapa de estancamiento que hubo de cinco años, uh-huh, y comenzando a mejorar las salidas en cuanto a volumen y también a precio. ¿Tienen un parámetro más o menos cuál es el país donde Argentina exporta con amplitud? 50% del mercado de exportaciones es Estados Unidos. Después viene el Reino Unido y muy cerca Canadá. Esos son los tres principales mercados de Argentina y después, como cuarto, Brasil. Ajá. Sí. ¿Qué perspectivas, de acuerdo a tu idea, vislumbrás para el 2017 con relación a todo el funcionamiento de las bodegas? No me refiero sino a la exportación y la importación, sino el tema también de la mano de obra, los recursos, el tema de la vendimia, que yo sé, entiendo que también el factor climatológico juega un rol fundamental. Bueno, tiene varias cuestiones tu pregunta. La industria vitivinícola ha ido evolucionando desde el año 2000 en una gran forma tecnológicamente y también en su aspecto de recurso de personas, de conocimiento, ¿sí? Tenemos una muy buena educación en lo que es agronomía y lo que es viticultura y también, por supuesto, lo que es las licenciaturas en enología con enólogos de muy buen nivel y también de enólogos que no se han quedado quietos y han trabajado en el exterior, ya sea en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda. O sea, tenemos, una capacidad intelectual, yo diría brillante, para nuestra viticultura y enología. O sea, eso es muy importante para el futuro, una generación también nueva con muchas inquietudes, con mucha creatividad y sobre todo apuntando a buscar los mejores lugares, que se hacen trabajos en conjunto también con el INTA, que es muy importante en esto, buscando aquellos pequeños valles, distintas inclinaciones, distintos suelos, que nos dan distintas características a los productos y hacen que ese lugar sea especial y podamos tener un producto muy definido en esos lugares. Ahí va la viticultura, creo que es una de las etapas muy importantes que viene como para ser reconocidos en el mundo justamente por tener un soporte, un fundamento de nuestros terroirs que se van descubriendo, que antes no se tenía ese tipo de experiencia o ese tipo de búsqueda hacia productos de altísima calidad. Carlos, le agradecemos mucho por la charla, ¿eh? Siempre atento y predispuesto cada vez que lo convocamos. ¿Va a haber el partido el domingo o no? El partido del domingo. ¿Y juega Gimnasia en Rosario? Ah, en Rosario, sí, lo voy a ver seguro. La otra vez, nos pudieron empatar ahí uno de rayas rojas y blancas. Bueno. Sigue siendo un amigo también de utilizar una camiseta en el rugby amarillo y yo. Sí, claro. Siempre estuvimos de la vereda de enfrente, Carlos. Siempre de la vereda de enfrente. Pero nos unió el vino. Y sí, viste. Y está para eso el vino. Y sí, claro. Exactamente. Carlos, gracias, ¿eh? Enrique, un abrazo muy grande. Abrazo grande, Carlos. Bueno, chao. Saludos para todos. Hasta chau, luego. Chau. Carlos Ticio, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, charlando aquí en Data del Vino, aquí en Siesteros. 15 minutos después de las 3 de la tarde, estamos además charlando con Enrique Garriga, que es el propietario de Vinoteca Su Bodega. ¿Qué tiene usted en el papel? El profesor me tira los papeles para que agradezca todas las delicias de la nona. Panadero francés, está loco este hombre. Manera de mandar cosas, muy rico. Escúchame, todo. Escúchame, ahí en 142, 67 y 68, hoy hemos degustado sanguchitos de distintos fiambres, que los fiambres los aportó Il Magazzino de Avenida 31, entre 65 y 66. Un saludo para Manuel, Lucas, Mariana y también a la barra del profe Rodolfo, dice de primero A. B, C, segundo A, B, tercero A, tercero B. Son todas las barras del profe Rodolfo. Sí, se está cobrando todo lo que trae. Es impresionante. No, y después también mensajes de WhatsApp que me llegan a mí, que me dicen programón con Enrique Garriga. Saludos para el sindicato. Es Agustín. La historia del vino en los últimos años en Argentina. Lo dice por Enrique, ¿no? Contando todo lo que está relatando. Sí, claro. ¿Sabes que me queda con esto que decía Enrique de la época de la Majuana? Que en realidad yo me acuerdo. Mira, que yo me acuerdo de chico, sí. Claro. Pero para el tipo que labura, para ustedes que están en eso, el que no, y qué sé yo, sí, es algo que evolucionó y ahora te gusta más un vino que otro, y qué sé yo, y te acostumbraste a otra cosa, digamos. Pero para ir ayornándote en cuanto a lo que es el negocio en sí, no debe haber sido tan simple, digamos. No. Más con esto que decía recién, con los hipermercados y demás, Ha habido un momento de, complicado. Crítico, sí, obviamente que sí. Pero también no es solamente por el... Es decir, hay un cambio de conducta, de consumo, pero también hay lo que te decía hoy, tiene que ver un poco también con los hábitos diarios, ¿viste? Porque no necesariamente el vino de Majuana es muy inferior a un tres cuartos de 70 pesos. No. El tema es que 5 litros hay que tomárselos en poco tiempo. Y ahora las familias son más chicas... Las veces para tomar vino no son mediodía y noche, entonces es muy complejo el tema de la majuana. Por eso el bagging box, esta cosa nueva que ha aparecido de 3 litros, claro. Como tiene un sistema que vos, a medida que vos consumís, adentro hay una bolsa que se va cerrando y no deja entrar oxígeno, permite que eso te dure un mes, si vos querés. Entonces no tenés problema. No es lo mismo que la majuana, que vos, al sacar un litro de líquido, te ocupa un litro de aire. De aire, claro. Sí. Y eso te lo va... Igual está muy vigente la dama Juana, ¿eh? No te creas. Quiero decir. Perdón. Bueno, yo te conté que fui a un casamiento... Bueno, fuimos varios de acá, hace 7-8 años era. A un casamiento de un mendocino. Sí. Y el vino era la dama Juana. Bueno, pero lo que pasa es que en un evento, que vos esto que vos estás diciendo, lo tomás en el momento el vino. Sí, no, no. No es que lo llevas a tu casa y lo tenés 10 días en tu casa. No, pero yo veo, por ejemplo, yo recorro mucho, no muchas, porque tengo, está Damián, que es el que recorre las vinotecas, pero voy a 2 o 3 vinotecas que tienen dama Juana y quiero decir que existen todavía. Sí. No, cuando digo que está vigente, no digo que sea de masivo. No, pero está vigente y siempre veo... que llevan, qué sé yo, en Berizo, por ejemplo, veo que lo veo muy movido en las 3 vinotecas, en 2 vinotecas de las 3 que yo visito, comercializan dama Juana. Sí, sí. Y acá en La Plata hay 2 o 3 vinotecas que también comercializan dama Juana. Quiero decir que existen, no, obviamente no estoy diciendo que siga la masividad que tenía antes. No. Pero esto que comenta Enrique es muy importante, estos envases nuevos que permiten la larga duración, incluso. Está bueno para los restaurantes que puedan vender vino por copa con un poco más de tranquilidad. Claro. Cosa que siempre es muy, muy dificultosa. Complejo, porque a la semana el vino se te cae, por más cuidado que tengas, ¿viste? Entonces, bueno. Lo que estoy viendo es que está muy buena la página de su bodega, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Ahí tenés un Don Perignon que podés, vos que te gusta comprar. Yo sabía dónde estoy, ¿no? Yo no estoy ahí. Arriba del Don Perignon. No, yo estoy mirando un Chiva. Claro. Acá abajo, más Chiva. Y estoy ahí. Estoy mirando. Bueno, ahí lo tenemos a José López, que ayer me pidió. El Blue Label está. Que enganchemos. Que hagamos el programa de whisky. Ahí lo podemos volver a invitar a Enrique. Bueno. Está José López, que es un muchacho del. El de los bolsos. Hemos roto. Sí, el de los bolsos. José López, claro, José López, uno porque ya al principio lo cargamos, pero ahora lo hemos nombrado tantas veces. Pregúntale, Pablo. No, decía que con lo que está contando Guillermo, que está bien, está muy bien, hemos roto la raíz de lo que es data del vino, porque en 2 oportunidades hicimos degustación de cerveza, le dimos una chance, si bien la cerveza también tiene su propia difusión, no necesita de data del vino, pero hace rato ya que con el abanderado del whisky, que está sentado acá a mi izquierda, estamos tratando de armar una degustación como para poder charlar. Sí, nosotros... Acá en la radio, Sí. Vos sabés que no es muy habitual. No, pero nosotros hicimos... Varios. Vos creo que fuiste, Guillermo. Sí, con los Blue Label. El año pasado hicimos con Blue Label, con el Platinum, con el Dorado y con... el Verde todavía no había vuelto a salir. Pero me sigue sin salir porque estuve. No, sale más. Sí, sale. Yo tengo. Que lo tiene. Bueno, a buen precio. No, hay. Es un 5%. Estuvo Guillermo, estuve yo una semana después. Estuvo mucho tiempo que no hubo, pero ahora hace rato que sigue, ya ha entrado. La verdad que es súper interesante porque es una. Yo creo que de los 42 años con el tema, con el vino, ha sido muy, muy, muy fuerte toda la. Pero con el whisky. Se sigue aprendiendo. Sí. Yo no soy un súper entendido en el tema de whisky. No, incluso en Catarte, cuando hicimos la cata ciega, fue también muy novedoso, porque ya una cata ciega de whisky, y los 22 bebedores, o 21, porque había más gente, Algunos fueron con las esposas que no participaron de la cata, sí de la cena. Uh-huh. Y toda gente muy entendida. Acá en La Plata hay muchísima gente súper entendida. Ahí mandamos Irlanda, Escocia. Vos dijiste que el tipo que más sabe de vino, dijiste cuando lo presentaste. De vino, y estamos hablando de whisky. Y no le preguntaste ni una nada de vino. Qué sé yo, a mí, yo no se dieron cuenta que he hablado poco hoy. Sí, ¿cuál es la bodega que más te gusta? ¿De qué vino? ¿Qué etiqueta y qué bodega? No, a él cuando dice, sí, no, pero... me voy a elegir un vino de tal bodega. No, tal no, etiqueta. En general cuando... ¿Tenés alguno en especial? No tengo vino en especial. En general, lo que pasa es que yo estoy obligado a consumir también de todo. Sí, porque sí. La gente, porque tengo que saber, porque la gente pregunta. Porque... Sí, si me preguntás, me gusta los Malbec y me gustan el Cabernet Franc. Me gusta algunos Petit Verdot que ahora han salido, que son pocos, sí, son pero pocos. Viste, el Petit Verdot es un vino súper concentrado. Sí. En general, el Petit Verdot siempre se usó para vinos de alta gama, pero en general se usó para subir en un corte. Porque vos, por ejemplo, haces un vino, Malbec. Uh-huh. Si el 80% de la botella tiene Malbec, no es necesario que vos le aclares que le agregaste otro vino. En general, si ese Malbec salía muy bueno, muy rico, pero medio bajo en color, si vos le agregás un poquito de Petit Verdot, enseguida, boom, lo levanta. Bueno, se usaba mucho para eso el Petit Verdot. Y los primeros que se hicieron, por ahí eran demasiado intensos, demasiado, entre comillas, agresivos. Entonces costó un poquito que la gente lo entendiese, o el mismo enólogo entendiese cómo hacerlo el vino. Y hoy hay algún par de bodegas como, bueno, Pulenta o el Fond de Cap, o, bueno, me estoy olvidando de alguno. Sí. Pero hay varios, y Cabernet Franc, San Felicien, sí, hay muchas marcas que están saliendo y que son de Catena Zapata, de Rutini, de muy buena calidad, de mucha categoría. Monteviejo. No sé, puede ser, no lo tengo presente, pero sí, puede ser, sí. Igual la política ahora de Monteviejo, todo, ya que estamos charlando. Monteviejo es parte del grupo de Clos de los Siete. Sí, sí. Está Peleretti, el teólogo, Marcelo. Pero están apuntando a todo el tema de los músicos ahora. Tienen toda una movida. No, bueno, ese es un adicional. Ellos tienen una producción muy importante. Sí. Y a su vez. Como Peleriti también es músico, tiene. El último que salió es el de Jaime Torres. Sí, estuve en la presentación. Marcelo, ya Monteviejo tiene viñedos en Paraje Altamira. Sí. La verdad que pudo. Mira, podemos haberle preguntado el servicio. Lo que pasa con Paraje, mira, habíamos dicho y nos olvidamos. Ya lo llamaremos en su momento por el tema de la IG, la indicación geográfica. Hay toda una movida ahí. Cuando Maciotto vino por primera vez a mi negocio, que es. Maciotto es Fincabril. Fincabril. Me dijo, no, compré unas tierras en Mendoza. Estoy hablando de hace 20 años. Tiempo atrás. Me dijo, compré unas tierras en Mendoza y yo tengo uvas y vendo toda la uva, se la vende una gente que hace vino. Uh-huh. Ah, bueno, le digo, qué interesante. Y me dijo, el año que viene te voy a traer unas botellas para que pruebes los vinos que hace esta gente. Cuando el año que viene vuelve y me dice, mirá, estas son las botellas, probalo el vino. Era Chaval Ferrer, la bodega a quien él le vendía. O sea, y estamos hablando de una bodega muy, pero muy arriba. Claro. Le dije, mirá, esto es realmente interesante. Bueno, y a partir de ahí, al año siguiente, hizo su primer galponcito, su primer galpón donde arrancó la bodega, y hoy no sé si tiene tres naves o cuatro. Sí, tres. Sí. Impresionante. Y los vinos realmente son súper interesantes, súper violáceos, uh-huh. bien concentrados, muy dulzones. Uh-huh. Con la característica de lo que... Además, bueno, hay que entender lo que el consumidor busca. Claro. ¿No? Porque yo puedo decir, no, porque el vino que hago yo tiene... Sí, bárbaro. Sí, pero sí. La gente busca claro. el vino con color, busca la suavidad o el dulzón final, intensidad, frescura uh-huh. y roble también. Porque ahora hay toda una vertiente de consumo. No les gusta. No es una... Estoy hablando desde el lugar de dueño de la bodega. El dueño de la bodega dice, no, o el enólogo. A mí me encanta. Lorca empezó con esta historia. No, los vinos... Además, vender vinos de 300 pesos sin roble. Y en realidad, el roble es milenario. Siempre se usó. Y le aporta una a veces una redondez, una vainilla, una cosa súper interesante. también convengamos que hay una cosa cultural, ¿no? Uno se acostumbra a consumir determinada cosa porque sus padres la consumieron, porque se... entonces hay algo que es cultural. Pero yo realmente creo que los vinos con barrica tienen un plus. No estoy hablando de que una intensidad enorme, que, los, que tape la barrica, tape la, la fruta. No, tienen un plus. Pero yo creo que tienen un plus. Tienen un plus. Sí. Acá hoy hablábamos de la historia del vino y quiero decir esto. Él contaba un poquito la anécdota con Maciotto, que es el presidente de Finca Abril. Uh-huh. Y la historia es, año 96-97 ocurrió esto que acaba de contar, y ayer los hijos de Gustavo, Juan II y Matías, en el EPAC. Ahí en, ¿dónde es, Guille? No sé, vos sabrás, que sos alumno. 50 y 51. Yo soy profesor, no tengo idea. En la Escuela Platense de Arte Culinario, ahí. Bueno, la carrera de sommelier. Los hijos de Gustavo, insisto, Matías y Juan II, presentaron la bodega y contaron toda la historia. Fue la primera vez que yo escuché la historia de Finca Abril contado por otro que no era yo, en realidad. Así que fue muy interesante. La historia siempre cierra. Una consulta de 6569. ¿Cómo hago para conservar por más tiempo una botella abierta? Yo tomo poco y me dura bastante. Bueno, me dura bastante eso. Bueno, hay dos formas. Una, si tenés una bomba de vacío. Esa es la mejor. Y si la más práctica, la más rápida, es lo pones en la heladera. Claro. Y consumís un vaso o una copa y lo pones en la heladera. El tema, la contra que tiene la heladera es que tenés que acordarte de sacarlo una hora antes para que no esté frío, si no... Claro. 7 días te dura en la heladera. Ahora, si te dura 7 días una botella de vino, toma poco. Pero está bien. Lo probé a todo. Clos de los 7, qué vinos, papá, dice el doctor Caravana. Mira vos. El doctor Caravana probó de todo. Todo, sí. Hola, gente linda, yo me compré una familia Gascón Malbec, me gustó. ¿Ustedes qué opinan de esa etiqueta? Muy buenos vinos. Muy todos bien. Los vinos de Escorihuela Gascón, sí. Todos son muy buenos. Yo tomo Michel Torino etiqueta roja, es el 70-91. ¿Cómo te hace reír? Se rió porque un chiste que no conocía. Ah, era por estaba otro chiste. Estaba leyendo otra cosa, justo. Ah, era por eso. Bueno. No, estamos en lo que hablamos hoy. López. No, por eso, José López. Son vinos todos los días. Cada uno consume. Sí, claro. Son vinos todos los días. Dice José López. Hermoso programa de hoy. Un abrazo para él. Mandale saludos a las monjas. Enrique, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Enrique Garriga, con nosotros aquí de Vinoteca Su Bodega. Puede entrar, si quieren, www.subodega.com.ar. Está muy bueno, Para ir mirando todo lo que tiene allí. www.subodega.com.ar. Sí, amado. No, lo saludaba y me tiran el último cuando hablaba de los vinos. Estaba muy nervioso, Daer. Mirá cómo está la cara. Perdón, Daer. Un Salentin Petit Verdot Malbec. ¿Listo? ¿Te gustó? Chao. ¿Qué dijiste? Salentin Petit Verdot Malbec. Muy bien, perfecto. 3:30 de la tarde, hasta las 5 aquí en Cesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.